pudo dejarme ignorado. Si sabes que yo fui tu enamorado en aquella noche cuando nos amamos. En aquella noche cuando nos amamos, tú sabes que yo fui tu enamorado. En aquella noche cuando nos amamos, tú sabes que yo fui tu enamorado. Ajá. ¡Oh! Rico. Thank you. cántalo. No me conoce, no me conoce, ahora no me conoce. Ya a ti te ven por aquí, por allá, por aquí, por allá. Ahora yo te digo, ahora que tú sin mí soy un desconocido. No me conoce, no me conoce. ¿Por qué no? Oye, claro que sí. Bueno, recordábamos al gran Bobby Valentín cuando todavía el Cano pues estaba flaquito.